Ha! Hova! Así! Vamos al norte! Nova Lima! Hova! Hova! Hova! Hova! Contigo! Llévalo! Eso! Eso! Eso! Si mi hijo hubiera hecho eso, dejo que lo metan preso. Dice con un convencimiento total el dueño del puesto donde compro los diarios. Y las tres señoras que en ese momento escuchan asienten afirmativamente, apoyando entusiastamente y no faltando, por supuesto, el clásico latiguillo de que la juventud, esta de ahora, está perdida y que faltará que hagan con otras cosas si profanan lugares sagrados. Imagínense. Como pasa con las razones de quienes se sienten una especie de psicólogos ambulantes, los puestos de venta de diarios y revistas como los taxis y los remises son sitios exactos para detectar el humor político en bruto. Y cuando digo en bruto, no me refiero a esto en el sentido de la ignorancia. La vox populi, sabemos, es apasionada, tendenciosa, no tiene análisis. El tema en cuestión era la desafortunada acción de un grupo de estudiantes secundarios, quienes en el marco de un eje de lucha reclamando por la cada vez más precaria educación en la Argentina, tuvo la mala idea de ocasionar destrozos dentro de una iglesia, desviando los objetivos de la toma de emblemáticos colegios de la ciudad de Buenos Aires, decididos en asambleas estudiantiles. El error, lógicamente, le dio pie a los personajes de siempre, Macri, Bullrich, Scioli, funcionario de escritorio responsable de diseñar los engendros que van deteriorando la educación pública en beneficio del negocio que le significa la educación privada. Logro que sus símiles han ido consiguiendo en otros países latinoamericanos, sobre todo en Chile, Brasil, Perú y Colombia. Si aquí en nuestro país, artífice de la reforma universitaria, no lo consiguen, es por la organización de los estudiantes en los centros con lógicas asamblearias y por la saludable politización de sus integrantes. Huella trazada por la unión de estudiantes secundarios y los mártires de la llamada noche de los lápices. La lucha por no hacer concesiones en la educación pública debería contar con el apoyo de los sindicatos y las organizaciones de nuestra sociedad, puesto que excede la lucha reivindicativa y la costumbre sectaria de cuidar la quintita. Ah, y si fuera hijo mío, uno de los estudiantes que ocasionó destrozos en la iglesia, interiormente me sentiría orgullosamente ancho de que tenga una ideología, pero eso sí, le daría una soberana patada en el culo por ser tan ingenuo políticamente, por pelotudo. Oyentes, buenas tardes. Vamos a empezar la música un poquito tarde después de un inconveniente que hemos superado y la empezamos con un viejísimo tema del Acusticazo, un disco de 1973. Si vos sí, si no, si vos no, sí, por Carlos Daniel. Escúchame, me propongo que te pongas a pensar y desvíes tus ideas. Decime qué es la moral. La moral es la costumbre de tenerte que aguantar lo que vos querés hacer por el bien de los demás. Los demás también son vos, pero vos no sos el mal. Hoy salimos a la calle, todo el mundo es un ladrón. Qué caros están los precios, criticas a la inflación. Tenés ganas de pararte de repente a insultar. Lo que pasa, te acordaste que el negocio es de papá. Los demás también somos, pero vos no sos el más. Vos decís que sos del lado que no quieren los demás. No te gustan los burgueses ni los nenes de mamá. Sin embargo, te pasaste los 3 meses en el mar. ¿No ves que nos engañamos, vos, Joel y los demás? Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Los demás también son vos, pero vos no sos el más. Gracias, chao. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. No sé si es analíticamente posible hablar de escenarios políticos cuando solamente se trata de eventos en los que se exhiben películas filmadas en distintos países, pero los festivales disparan polémicas, seguro que sí, sobre todo aquellos que tienen una mirada más progresista en lo estético y no son tan glamorosos. El Festival de Cine de San Sebastián es uno de estos, y en él el galardón máximo se lo llevó una película venezolana, Pelo Malo, de la directora Mariana Rondón. El film, que era el del más bajo presupuesto, según su creadora, es un reclamo contra la tolerancia de la sociedad a partir de una historia aparentemente mínima. Un niño que quiere alisarse su pelo rizado para la foto que le van a tomar en la escuela. Llevo mucho tiempo asfixiada por el contexto social que se ha metido en las familias, los amigos, creando una pequeña violencia que puede parecer chiquita, pero que suma y suma. Es una película contra la intolerancia que apoya las pequeñas rebeldías. Rondón dice que es complejo el tema de la homosexualidad en Venezuela y que la intolerancia al respecto es usada por ciertos referentes políticos. Un diputado acusa a los opositores de corrupción, pero este tema queda minimizado cuando los acusa también de homosexuales, montando un show y apelando al machismo de sus seguidores. De ahí, en la película, el personaje de la madre, que no tiene miedo de que su hijo sea homosexual, tiene miedo de que no sea heterosexual, quiere ayudarle y no quiere que vaya a un mundo que le destruye. En Pelo Malo, las principales protagonistas, en dirección, guión, fotografía, montaje y música, han sido mujeres. Rondón dice que en Venezuela no habrá mucha cultura de cine, pero sí de que las mujeres hagan cine, y que, en su caso, no es una decisión de militancia femenina, sino una decisión de vida. Contradictoriamente, la galardonada directora opina que en Latinoamérica, en la educación de los chicos, reina el matriarcado, así que son las mujeres las culpables en mayor parte del machismo. Hacemos silencio de radio y vamos a la música con Paco Ibáñez, que nos canta Consejos para un galán. Haz a la dama un día la vergüenza perder. Esto es muy importante si la quieres tener. Una vez que no tiene vergüenza la mujer, hace más diabluras de las que ha menester. Talante

las payas el sabido lugar, y vio aquel gran carnero con arma de prestar. ¿Cómo madón es esto? ¿Cómo puede pasar que yo pinte un cordero y encuentre este manjar? Las razones es siempre la mujer, sutil y mal sabida, dijo que monseñor. Petit corder 2 años no se ha de hacer carner, si no tardaseis tanto aún sería corder. Por tanto ten cuidado, no abandones la pieza, no seas pitas payas, para otro no se cueza. Incita a la mujer con gran delicadeza, y si prometa al fin, guárdate de tibieza. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Esto es Prohibido Cumbia, nuestro teléfono de contacto el 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com y en la web radionautafm.wordpress.com. Unos inconvenientes nos hicieron que el programa empezara un poquito tarde, por eso estamos metiéndole velocidad. Una peligrosa y preocupante tendencia ha emergido como resultado de la crisis económica en Grecia y de la fractura social que ésta ha originado. El asesinato del cantante de hip hop y militante antifascista Pavlos Fisas el 18 de septiembre en Atenas ha sido la gota que ha rebalsado el vaso para mostrar el accionar del partido ultranacionalista de tendencia neonazi Aurora Dorada, un espacio que de la marginalidad pública pasó a obtener el 7% de los votos en las elecciones del 2012, lo que les permitió acceder por primera vez al Parlamento con 18 diputados. Resultados conseguidos por una labor militante en los sectores excluidos y más perjudicados por la recesión económica que ya lleva 6 años, y tomando como chivos expiatorios a los inmigrantes, legales o ilegales, con ataques xenófobos, o a los sectores de la izquierda por comunistas. Los miembros de Aurora Dorada se denominan a sí mismos como nacionalistas griegos, y lo peor de su ideología es su trasfondo, que cuenta con el apoyo solapado y la connivencia de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos griegos. Ante sus desmanes, hacen de la vista gorda. Sin embargo, ante el asesinato de Fisas, una veintena de oficiales de alto rango han tenido que presentar su renuncia por sostener que el homicidio se debía a una riña futbolística y no a motivaciones políticas. Por otra parte, el hermano de uno de estos neonazis detenidos, el portavoz de Aurora Dorada, Ilias Kasidiaris, es un militar de alta graduación, lo que da pie para sostener los vínculos del partido ultranacionalista, que cuenta con estructuras militarizadas que incluso combatieron al lado de las fuerzas serbias en la masacre de Srebrenica contra los bosnios. La policía griega ha arrestado al líder y a otros dirigentes de Aurora Dorada, y la fiscalía ha ordenado otras detenciones, incluso una del diputado Ilias Panayotaros, famoso por la cobardía de golpear a una diputada izquierdista durante un debate televisivo. Al parecer, al asesinato de Pavlos Fisas habrá que agregarle otros delitos que incluyen tentativas de otros asesinatos, ataques terroristas y extorsiones financieras. Una joyita de partido legalizado, lo que nos muestra además que el fascismo nunca duerme. La música con Crosby, Stills y Nash, Long Time Gone. Sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad Sonora. Lo siento, nene, le dije. Esta noche me voy. Conocí a alguien. Me está esperando afuera en el auto. Oh, cariño, ¿cómo podés hacerme algo así si nos juramos amor para siempre? Bueno, sí, ya lo sé, le dije. Pero cuando lo hicimos, había una cosa en la que no estábamos pensando, y es en el dinero. El dinero lo cambia todo. Esto canta Cyndi Lauper en Money Changes Everything. Y en el libro que estoy leyendo, el autor cuenta que cuando The Brains, un grupo masculino de la ciudad de Atlanta en Estados Unidos, lanzó en 1978 el tema, fue como un impotente retrato o relato amargo y desesperado de idealismo e inocencia hecho pedazos. Un ejemplo perfecto del impulso punk de revelar lo histórico mundial. Aquí más o menos la sección Todos los sólidos se desvanecen en el aire del Manifiesto Comunista en la vida cotidiana. El libro en cuestión es Escrito sobre Punk de Grail Marcus y está editado por la editorial Paidós. El autor es un afamado referente de los llamados críticos de rock. Pero en estos ensayos, de los que vale la pena destacar Mystery Train, como el título de una linda película de Jim Jarmusch, y sobre todo Rastro de Carmín, Marcus demuestra que es mucho más que un periodista crítico que escribe crónicas sobre rock, y en ellas saca a la superficie lo político sumergido en las letras de las canciones que no mencionan directamente ningún hecho y que Marcus, como un gran prestidigitador, conecta el aparente sinsentido de las letras amargas y a veces cínicas con fragmentos de los discursos políticos o directamente con la realidad circundante en esa época. Marcus nos demuestra que escuchar una canción no es algo tan sencillo. Un buen disco, dice, es aquel que entra en la vida de una persona y hace que viva más intensamente. El subtítulo de Escrito sobre Punk es En el baño del fascismo y está inspirado en Filth and Soap, una canción de Elvis Costello. Marcus dice que si el futuro derivase de esa canción, parecería que el cantante es un loco paranoico, pero que vale la pena recordar el pasado al hablar que la gente puede servir para hacer píldoras o jabones, ser hervida o reducida, dentro de los límites políticos de los proyectos en danza. En su caso y en esa época eran el de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ya que los escritos abarcan los años 1977 a 1992. Una buena lectura. Y ahora vamos al pop del grupo Shocking Blue, Impot. Here I come. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, vuelve a estar presente el doctor socialista Esmer Wiener. Sus recientes declaraciones sobre la pobreza que se agudiza en sectores cada vez más problemáticos del Gran Rosario, achacándola a los inmigrantes externos e internos, es lamentable para un político con la experiencia de Wiener. Claro que semejantes análisis nos muestran el cinismo y el desinterés no solo de Wiener para diagnosticar las verdaderas causas de las falencias que los proyectos políticos no logran solucionar. También es un mal ejemplo que se va volviendo endémico, ya que son variopintos los políticos que se asemejan en esos discursos vacíos. ¿Te acordás, Flo, cuando en los talleres de formación caracterizabas a Wiener como centro-izquierda y pensaste que te chicaneaba cuando dije que era derecha pura? Es derecha pura, Flo. Y eso, tené la plena seguridad, es ideológico, no coyuntural. Vamos a la música. Un temazo, Jorge van der Mole, El Miedo. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Mitad, haz que amanezca fruta de la claridad. Cuida de mi casa hoy, mi perro guardián. Una fiera alrededor huele mi debilidad. Cierro las ventanas viejas de este caserón. Clausuro las repetidas puertas de un viejo dolor. Toca mi cabeza en sombras, niño del alcohol. Cuido otra inocente piel de un ave que se desprendió de mí. No quiero ver las cartas de mi suerte. Siempre el destino fue un feroz jugador. Me llevará como a todos la muerte, pero saber cuándo es mucho a su favor. Nada es mejor, mañana nunca es mejor que hoy. se nos pierde aquí, todo permanece igual. Algo rosa en la pared, su pelaje hostil hace el signo de la cruz, vuelve a verte revivir. Hay un modo de cubrirse al máximo la piel, tomar un pliegue del alma, darse vuelta del revés. Quítame estas viejas vendas y ponme de pie. Déjame cargada un arma, hoy es domingo, no me escaparé. No quiero ver las cartas de mi suerte, siempre el destino fue un feroz jugador. Me llevará como a todos la muerte, pero saber cuándo es mucho a su favor. Soñaba una ciudad de la alegría, y en el suburbio un clamor. El miedo muerde más que una jauría, detiene el pulso, el aliento y la voz. Nada es mejor mañana, nunca es mejor que hoy. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Recordándoles que mañana 2 de octubre se cumplen 6 meses de las inundaciones en nuestra querida ciudad de La Plata. Una invitación para que nos acompañen a las organizaciones sociales y a las asambleas barriales que convocamos a las 18 horas a una masiva movilización en la Plaza Moreno para seguir reclamando por la inacción de las autoridades municipales, provinciales y nacionales, que en este lapso de tiempo han aportado escasas o nulas soluciones a los problemas de los damnificados. Hasta el martes próximo, nos vamos con la Morena.